Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que pasa pandemias, pasa estaciones, pasa gobiernos y sigue vigente y presente. Y en el programa de hoy nos remontamos a casi 70 años atrás para conocer la historia de un club de pueblo al que le falta algo muy importante. Conocemos cómo es vivir con graves problemas ambientales en los barrios de una de las grandes ciudades del país. Y también, a pocos días de un nuevo aniversario de la muerte de Sandra y Rubén, rescatamos la historia que volvió a repetirse, pero en otra provincia, donde el riesgo sigue todavía latente. Y además, tomamos nota de las prioridades de 2021 a resolver que reclama la sociedad con vistas a las elecciones. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Por un lado, las prioridades que demanda la población y por otro, los que fueron parte del desastre macrista y ahora se desesperan para decir yo no fui. Se acercan las elecciones y comenzamos a ver cómo vienen de la mano de Pablo Martínez desde Radio Aijuna. En la democracia, un ciudadano, un voto. Bueno, la democracia es algo más que eso. Costó noches sin sueños, 30.000 con sueños, sangre y sudor. Y se vienen nuevas elecciones legislativas y van acomodándose las expectativas de futuro, las broncas del pasado y las preocupaciones del presente. Serán las elecciones de la pandemia. Manuel Zunino es sociólogo, docente y además integra el Observatorio de Opinión de la Universidad Nacional de La Matanza. Sondearon a nivel nacional y con una muestra particular bonaerense las prioridades de 2021. Vemos en el último mes y medio, te diría dos meses, que la cuestión económica se posiciona como la principal preocupación. Estamos hablando de, en primer lugar, de la inflación y los precios, sobre todo de los bienes de consumo, principalmente alimentos. En segundo lugar, la cuestión del empleo en sus dimensiones. Y en tercer lugar, hoy aparece la inseguridad. La salud quedó un poco relegada en los últimos estudios. La teníamos como principal preocupación en la grilla hasta fines de mayo. Se aplacó la curva de contagios. El junio fue el mes de la vacunación. Y queda como principal emergente la economía, bueno, y en segundo lugar la seguridad, que es un tema siempre latente en la provincia de Buenos Aires. La elección es mucho más que un cartel o un flyer, mucho más que el color de ojos o de pelo, pero sabemos que una risa alegre o un posteo mentiroso puede tocar las fibras más sensibles de tu ser. Te lo dije con ironía. El tema es la comunicación política. Daniel Rosso es sociólogo y dialogó con Radio Aijuna sobre algunas estrategias que despliega la derecha. Juntos por el Cambio ahora tiene un pasado inmediato, que es un gobierno, que es el gobierno de Mauricio Macri, que no pueden ofertar la reproducción de eso, digamos, sería un suicidio, por lo cual están en pleno proceso de redefinición de su discurso. Y como tal es un espacio sin síntesis. ¿Cuál es el ideal para ello? Bueno, lograr una combinación de todos los discursos menos uno. Y ese menos uno es el discurso que hay que erradicar, que es el cristinismo. ¿Somos algo sin el pasado? Para Rosso, el Frente Juntos busca deshacerse de algo. No solo estos candidatos nuevos vienen a mostrar su diferencia con la gestión pasada de Mauricio Macri, sino que además vienen a contar la historia de esas diferencias, que empezaron esa diferencia en 2017, que en 2016, y todo eso está en función justamente de producir esta separación. Esto que vienen a expresar estos nuevos candidatos es algo distinto de ese doble pasado que es el pasado macrista. En cada una de nuestras provincias, ¿cómo se posicionaron frente al endeudamiento, la fuga y la miseria? ¿La investigación sobre el tráfico ilegal de armas tendrá peso en nuestras prioridades? ¿La vacunación? ¿La creación de laburo? ¿O más bien el yugo de la moneda diaria arrastra toda tendencia? Es como un gran mercado de identidades. Es decir, es como si yo estuviera del otro lado del mostrador y te digo, che, ¿qué identidad querés vos? ¿Querés una de centro, una de derecha, una de ultraderecha? Esperá, ¿querés una de centro? Tengo. Me fijo en el anaquel, ahí que en la parte superior tengo esta. Es esta libre disponibilidad de identidades para en el mercado electoral puedan jugar una identidad u otra. ¿Qué hay que decirle a los electores? Que le están proponiendo que firme un contrato electoral para luego poner en práctica otro. En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos también se juega cosas concretas. La gestión de la lucha contra el COVID-19 y el futuro de la reactivación económica. El resto puja por algún legislador o legisladora o un lugar para la construcción de un espacio personalísimo. En definitiva, se juega un proyecto de país en camino de desendeudamiento, políticas públicas que lo sostengan y distribución de la riqueza. O eso creo. Prepárate porque ya arranca la campaña con nombre y apellido. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Córdoba en el Expreso Farco, problemas ambientales de los barrios y algunas de las soluciones que propone el propio pueblo organizado. Emilia Calderón y la producción desde la radio comunitaria La Ranchada. Queremos compartir en el día de hoy un tema que nos preocupa a todos los cordobeses y cordobesas, que tiene que ver con las problemáticas ambientales en la ciudad de Córdoba. Diferentes voces que dan cuenta de las múltiples problemáticas ambientales que hay en los barrios y villas de Córdoba. Canales pluviales contaminados, basurales a cielo abierto, cloacas, son problemas frecuentes en muchos de los barrios populares. Para dar inicio, vamos a escuchar el testimonio de Susana. Ella es presidenta del Centro Vecinal de Villa Páez, quien nos comentó sobre los problemas más graves en la zona vinculados a las cloacas y los basurales. El problema principal que tenemos nosotros acá en Villa Páez es el tema de las cloacas. Si bien tenemos basurales, más tenemos uno a cielo abierto, que aún no podemos erradicar y está hace bastante años. La municipalidad cada tanto va, los limpia, o sea, periódicamente hace un laburo periódico de limpieza, pero no se logra erradicar. Estamos buscando una solución para ese basural y para eso estamos yendo a una mesa de concertación con la municipalidad, la Red Pueblo Alberdi. El mayor problema que tenemos es el de las cloacas. Hace no mucho la universidad hizo un estudio ahí en la planta de Bajo Grande, donde el estudio dio de que en la materia fecal hay coronavirus. Bueno, y vos calculás que nosotros en el barrio vivimos con las cloacas derramadas, y si no se derraman por las calles, las tenemos dentro de nuestras casas, porque el sistema cloacal está siempre muy colapsado. El martes 6 de julio se presentó en el Congreso una ley de envases con inclusión social. El proyecto propone la implementación de una tasa para empresas que producen envases, premiando a los que se hagan con materiales reciclables. Lo recaudado se va a utilizar para implementar sistemas de reciclado con inclusión social que dignifiquen el trabajo de los cartoneros y las cartoneras. Vamos a escuchar a compañeros de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, quienes nos comparten el importante trabajo que vienen realizando para poder dar soluciones concretas a la histórica problemática de los basurales. Escuchamos a Piti, integrante de la cooperativa La Victoria, y a Carlos Purruco Andrada, de la cooperativa La Esperanza, ambos integrantes de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores del UTEP. Y aquí estamos reclamando por la ley de envases, que nos parece una ley que hace rato debería haber salido, que justamente para reivindicar el trabajo del carrero y del reciclador, por sobre todas las cosas. En primer lugar, nosotros estamos trabajando con grandes generadores y esperemos que esta ley no sea de provecho y que los grandes generadores que faltan, que todavía no se han adherido a este reciclado que nosotros hacemos, lo haga, no solo en beneficio del trabajo que hacemos como carreros, sino para el bien propio de nuestro medio ambiente, ¿no? Es muy necesaria, y más con este tiempo de pandemia y con las que vendrán, queremos por lo menos ayudar a que esto se baje de nivel de contaminación, y bueno, me parece que es un gran aporte y a la vez mueve la economía de lo excluido, como quien dice. Gente agarró el volante y lo guardó porque se ve que siente la necesidad de ser partícipe de esto también. Se ve que hay una concientización ya previa. En lo que respecta a políticas públicas, Cristian Roldán, quien es director de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, nos comentó esta semana sobre las acciones que se realizan para erradicar de la ciudad los basurales a cielo abierto. Esto fue lo que nos dijo Roldán. Lo nuestro es erradicar la mayor cantidad de basurales a cielo abierto, utilizar a las empresas de recolección, que son un aliado importante que tiene la Dirección de Higiene, la Secretaría de Ambiente, en el hecho de que ellos nos ayudan mucho en cuestiones de educación, que lo que tenemos que tratar de erradicar son los basurales y también la conducta de la gente, en la cual se despoja de sus residuos muy fácilmente, acudiendo a cualquier basural, a cualquier rincón donde nadie las puede ver, y hacer estos arrojos clandestinos, estos huecos clandestinos, que no nos ayudan como vecinos de un basural, es realmente nocivo. Entonces, en primer lugar, ocuparnos de la limpieza, en segundo lugar, ocuparnos de la educación y tratar de que culturalmente estas acciones sean penalizadas. Por eso también tenemos un cuerpo de inspección que permanentemente está girando por la ciudad y detectando estas acciones, estas inconductas, tanto de la gente como de las empresas que trabajan para la Dirección de Higiene, para corregir cualquier incidencia que pueda haber, pero sobre todo para marcar y labrar actas que tengan que ver con arrojos clandestinos. Desde la ranchada remarcamos el derecho a vivir en un ambiente sano. Para poder lograrlo es imprescindible el reconocimiento de los trabajadores, cartoneros, carreros y recicladores, del reconocimiento de las organizaciones vecinales y la articulación con políticas públicas efectivas que garanticen las obras necesarias para que en todos los barrios se acceda a cloacas, se limpien los basurales y se den respuestas a las históricas problemáticas ambientales a lo largo y ancho de la ciudad. Para cerrar, lo vamos a escuchar al artista Francisco Allende, oriundo de Cerrezuela, haciendo Llamada. Me llama la tierra. Expreso Farco, su voz se escucha. Faltan algunos días. El 2 de agosto serán 3 años ya de la muerte de una docente, Sandra Calamano, y de un trabajador no docente, Rubén Rodríguez, por una explosión en la escuela en la que trabajaban. Fue en Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal, la gobernadora, ajustaba al ritmo de Macri en las áreas más necesarias, como educación y también salud. Los gremios docentes dijeron desde el principio que a Sandra y Rubén los había matado el ajuste de Vidal y de Macri. Algo parecido, pero sin tanta repercusión, ocurrió hace menos de un mes en Neuquén. Hubo una explosión en la escuela rural del paraje Aguada San Roque y provocó la muerte ese día de los obreros Nicolás Francés y Mariano Spinetti y de la docente Mónica Jara, que falleció 2 semanas después por las graves heridas que había recibido. El planteo de los docentes neuquinos parece calcado del que hicieron en su momento los bonaerenses. Hay responsabilidades políticas claras en este tipo de muertes evitables. Escuchamos a Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Hay funcionarios del gobierno provincial que tienen la responsabilidad de controlar, de que sus funcionarios cumplan con la normativa vigente, de preservar la vida de las personas, de atender los reclamos que hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo desde la organización sindical con relación al mantenimiento de nuestras escuelas en la provincia. Ustedes nos habrán escuchado muchas veces presentar documentación relacionada con relevamientos, con situaciones relacionadas con infraestructura. Hemos tenido infinidad de reuniones, tanto en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, incluso con responsables del área de obras públicas, planteándole la importancia de que sean atendidos estos reclamos que hacen los equipos directivos de las escuelas y las comunidades educativas, y sin embargo todo eso no ha logrado, no ha podido impedir este trágico desenlace que motivó estos 3 fallecimientos. Entonces, por eso que nosotros entendemos que hay responsables políticos, y esas responsabilidades políticas se tienen que de alguna manera hacerse cargo con la renuncia de estos funcionarios. Me estoy refiriendo a la ministra de Educación, la ministra Cristina Storioni, y me estoy refiriendo al subsecretario de Obras Públicas, el ingeniero Ricardo Deza. Ambos tienen responsabilidad política y esas responsabilidades políticas conllevan a la renuncia, que deberían presentar en forma inmediata a los fines de que de alguna manera se modifique lo que se vino haciendo hasta acá, para que no se vuelva a repetir un hecho tan doloroso, tan triste y tan irreparable como el que nos ha tocado. Nosotros estas denuncias las vamos a poner a consideración incluso en nuestras asambleas el próximo lunes 26, para que no sea solamente un reclamo de nuestra conducción, sino sea el reclamo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Neuquén. Lo peor es que hoy por hoy en Neuquén el mismo riesgo sigue latente en más de 150 escuelas, especialmente por problemas con el gas. Por eso el llamado es urgente. Y en eso vamos a volver a ser insistentes con este punto, y hemos denunciado en el día de hoy ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, ante la Defensoría del Pueblo de Neuquén. Hemos hecho presentaciones ante todas las defensorías del niño, de la niña y del adolescente de la provincia, y lo hemos presentado también ante la ART y en la Subsecretaría de Trabajo, la denuncia de 152 escuelas que no estarían en condición de iniciar el día lunes. Repito, 152 establecimientos que le vamos a hacer entrega, o nos dejan un correo electrónico y le vamos a mandar, porque es una documentación voluminosa donde está cada una de las escuelas con cuáles son los problemas que tienen. De esas 152 escuelas, 68 son problemas relacionados con el gas. Hay de todo, problemas eléctricos. Entonces, en estas condiciones nosotros no vamos a empezar en esas escuelas donde lo que se ponga en juego sea la vida de los niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestros adultos y de los compañeros y compañeras que trabajan todos los días en esas escuelas. Y para esto nosotros también hacemos la convocatoria a la comunidad que acompañe este pedido de exigencia al gobierno provincial de poner las escuelas en condiciones de realizar las inversiones necesarias y que no sea un riesgo de vida ir a la escuela. Hay funcionarios que no controlan, hay algunos que no hacen lo que tienen que hacer, no se ponen los materiales ni los controles que se deben hacer, y el resultado es tres familias que hoy están teniendo este altísimo costo, que no se lo va a devolver nadie, y lo que a nosotros nos queda es luchar para que haya justicia para los que tienen responsabilidad y que esto no vuelva a pasar. Porque si pasa otra vez, puede haber hijos de, no solamente trabajadores, puede haber niños y niñas en las escuelas. Por eso decimos que este no es un problema solo de Atenas. No es un problema solo de las maestras y los maestros, es un problema de la comunidad. Y si esta comunidad no está dispuesta a cuidar a sus hijos, que es lo más valioso que tenemos, bueno, hagamos un replanteo. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un club de pueblo festeja su cumpleaños 68, recuerda sus orígenes y lucha para tener de una vez por todas su propia cancha de fútbol. Conocemos la historia del Club Atlético Juventud del Abanico en San Juan. Guillermo Romero y la producción desde la radio comunitaria La Lechuza. Un club de fútbol puede surgir de cualquier manera, hasta de una mentira. Este es el caso del Club Atlético Juventud del Abanico, fundado el 3 de julio de 1953, a la luz de un candil y con el apuro de que esa mentira en una semana se convirtiera en realidad. Carlos Olivera y Betty Cuello, que en esos momentos eran niños, nos llevan 68 años atrás para contarnos cómo surgió el club. Fueron a Mendoza y allá ellos inventaron allá los muchachos ya que había un club acá en El Abanico. Bueno, estuvieron allá cuando vinieron aquí, los conversaron los otros amigos. Hay un partido, mira, tenemos un desafío para Mendoza, así que vamos a tener que hacer un partido, un club, dice. Y ahí lo juntaron los muchachos. Y en mi rancho, porque era un rancho, los chicos se metieron a intruso a formar un club que no había. Y claro, por eso en ese momento se apuraron a formar, porque iban a quedar mal, que es que habían mentido. Y bueno, de allá vinieron desesperados a formar un... Y bueno, mis hermanos, los compañeros de mis hermanos, le pidieron permiso a mi madre. Y bueno, mi madre les dio permiso, ahí se formó el club, se formó una comisión. Se alumbraban los muchachos con velas o candiles. Hoy la mentira quedó como una anécdota repetida por todo aquel que se precie de ser hincha del Abanico. Un club formador de muchos futbolistas positanos, y sobre todo de muchos amigos, pero que nunca tuvo terreno propio. Realmente cuando eran los aniversarios, uh-huh, que venía gente de Mendoza a jugar, uh-huh, venían por todo el día, así que acá se esperaban los días, si era entre semanas, siempre era un domingo. Yo lo que yo me acuerdo que había una rueda de carro, de los carros grandes, ¿viste? Tenía la tela, todo, y ahí se hacía el asado, para recibir a la gente que venía de fuera. Familias completas. Después de los partidos, ya venían a la despedida de ellos. Sale un brinde y se ve, baila, veo. Seguíamos. Han ido muchas veces a jugar a Mendoza y de Mendoza han venido acá todo el día, allá en la cancha que estaba allá del otro lado del canal. Y unos años que se perdió, no sé qué pasó con el club. Yo, como ya me vine el Abanico, no. Bueno, y ahora los chicos lo han vuelto a activar, a revivir, como es el dicho. Sí. Que yo estoy muy contenta. Lamentablemente ahora no hay cancha ni nada, así que es muy difícil mantener el club. No tenemos donde jugar. Últimamente el Abanico, que venía atravesando el aislamiento por la pandemia, tuvo que soportar el cimbronazo del terremoto del 18 de enero. Y el club fue fundamental en poder conseguir la asistencia necesaria para los vecinos. Seferino Olivera, actual presidente, confía en que lo mejor está por llegar. Tantas anécdotas, tantas cosas lindas que se han vivido. Pero bueno, hoy en día nos toca vivir de esta manera. Yo creo, tengo mucha fe que esto va a pasar y bueno, vamos a poder a volver a lo que se hacía antes, grandes festejos y bueno, y compartir con la gente del Abanico, ¿no? Uh-huh. Mucha gente que realmente se siente identificada con este pueblo, que han sido muy importantes a lo largo de la historia, bueno, y que hoy el club esté cumpliendo 68 años, la verdad que es algo muy, muy lindo, muy emocionante, muy gratificante y bueno, y también teniendo en cuenta la manera que se está trabajando para las cosas buenas que se vienen, ¿no? Así, uh-huh, que es lindo trabajar también por la gente, claro, por los chicos. Los colores del club siempre fueron los del Lobo de la Plata, institución con la cual se logró un vínculo muy estrecho en estos años, un sueño que se hizo realidad gracias a la gestión y el compromiso de ambas partes. Últimamente los chicos lucen la camiseta homenaje al Diego. Además, recibieron juegos de mesa, pelotas, gestionado por la Subcomisión de Cultura de Gimnasia a cargo de Leandro Bachar. Esto nace cuando juega la final Gimnasia en Mendoza con Rosario Central. Bueno, ahí hicimos nuestro primer contacto. Yo me llevé el acta de fundación del club y bueno, y a partir de ahí nace el vínculo con la gente de Gimnasia. Y bueno, la verdad que la relación que hay es realmente muy buena. Articulamos varios actores de acá de Gimnasia. Bueno, yo recibimos la comunicación, había gente ya de la subcomisión del hincha en su momento y otros triperos también a final del año pasado que se habían enterado de la existencia de este club. Bueno, se articuló con la gente de Gimnasia Social, que ellos son los que se encargaron también de poder conseguir los juegos de mesa y las pelotas. Nos aportamos lo que eran el juego de camisetas y algunas cositas más. Y bueno, a través de la gente que trabaja con las filiales, a mí me pasaron el teléfono de Gabriel, de allá de San Juan Capital. No nos conocíamos entre ninguno de los que hicimos. ¿No? Claro, pero se pudo articular todo como para que se haga una cadena y bueno, entonces ahí ya se mandó la encomienda con todas las cosas por allá. Y era un sueño que teníamos muchos, ¿no? Muchos, de poder llegar a la gente de Gimnasia Grima La Plata, hacerle conocer nuestra historia y bueno, y hoy en día se da y llegan todas esas cosas. La verdad que es algo muy gratificante y por sobre todo, como lo digo siempre yo, trabajar para los chicos. Un club de pueblo, con historia, con hinchada, pero sin cancha. Un sueño que todo abaniquero espera concretar. Yo siempre le digo a mis hijos, le digo, el club abanico ha sido algo muy lindo. Que sigamos adelante, que es muy importante tener algo en el club. Es decir, bueno, el abanico, ¿qué? El abanico somos nosotros, hermano, hay un club. Y así que, si Dios quiere, el día de mañana podremos tener la cancha y bueno, yo sé que va a cambiar. Se va a interesar más la juventud, principalmente para seguir con el club, todo eso. Zamba el abanico, en homenaje a este querido pueblo. Para todos los abaniqueros, niños, hombres y mujeres, esta zamba, el himno del abanico. Zamba el abanico. ¡Rímela! Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, en el Abanico, departamento de Pocito, provincia de San Juan. Querido, en esta mi samba te quiero nombrar. Por ser natal de tu tierra, no creo que un día te pueda olvidar. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria La Lechuza desde Pocito, Radio Comunitaria La Ranchada desde Córdoba y Radio Aijuna de Bernal. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.